enfermedades es capaz de transmitir. Ah, un super mosquito. Claro, es como un mosquito recargado. La evolución del dengue vendría a ser. No lo sé, no sé si es cierto, pero es como para sumar un poco más a todo lo que viene pasando. Claro. Ya. Sí. No, yo en eso me quedé un poco más tranquilo, saber que no pican de noche. Y si bien maté a algunos ya que venían de comer, no era ninguno patitas negras, patitas blancas y negras. Así que en eso me quedo más tranquilo. Sí, mira, acá estoy chequeando. Es el mosquito tigre asiático y transmite 22 virus. 22. Ah, mierda. Ah, viene un colectivo. Complicadísimo, muy parecido al mosquito del dengue, ¿viste? Con esas pintitas blancas. Hay que exterminarlo. Hay que exterminarlo. Si tiene 22 virus, hay que exterminarlo. Uh-huh. Bueno, pero no podemos con el dengue. Imagínate si viene otro, ¿no? Estamos complicados. Claro, yo te digo, la verdad, yo no veo ningún camión fumigador acá por Córdoba que pase, ¿eh? La verdad, es espeluznante, pero... Es decir, no veo que se hagan fumigaciones en la ciudad respecto al tema del dengue. Ayer estaba un poco indignado porque... vi al intendente de Córdoba, que es peronista, se dice peronista, Martín Yarlora, un tipo que me cae bien, ojo, he tenido charlas con él, he charlado muchas veces cuando he ido a cubrir alguna nota, es un tipo muy afable y todo, pero bueno, a veces el título de peronista le queda muy grande, ¿no? Dándole una plaqueta de reconocimiento a un ser muy detestable, que acá es un periodista decano en Córdoba, conductor del noticiero del 12, que es Gustavo Tobi. Gustavo Tobi trabaja en el 12 y trabajaba en Canal 13 como corresponsal en Córdoba, una vez que se vino Villarruel para acá, Sergio, desde el año 69-70, es un tipo de más de 80 años. Y cada vez que él habla del peronismo, habla con mucho desprecio, o del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Habla con mucho desprecio. Él, por ejemplo, el otro día hizo una declaración muy desagradable, muy inoportuna, tratándonos a los peronistas de piojos, ¿no? Así, literalmente, piojos. Y que a los piojos en algún momento, como son molestos, hay que matarlos, dijo. Esto desencadenó una denuncia fulminante al INADI, obvio. Se lo denunció al INADI. No sé qué hubo de esa denuncia, no sé los resultados tampoco. No sé si se denunció a INADI Nacional o a INADI Córdoba, pero lo cierto es que es un ser muy despreciable. Cada vez que ha referido al kirchnerismo, lo ha hecho de esa manera, que éramos unas lacras, los peronistas o los kirchneristas, que éramos esto, que éramos el otro. Me pasó un día, creo que se los conté, vino un día Marta Minujín a presentar una obra acá, una de sus obras de arte acá al edificio Naranja, uh-huh. Que tiene que ver mucho con la famosa tarjeta, ¿no? Bueno, recuerdo que esa mañana yo le fui a hacer una nota al Sheraton, al hotel de Córdoba, porque nos esperaba ahí Marta, atendió en dos tandas, por suerte yo fui muy temprano y pude zafar y logré que Marta atendió a dos periodistas en la primera tanda, el segundo periodista era yo. Después se cansó, hizo esperar a los periodistas como dos horas y volvió a dar entrevistas, ¿no? Uh-huh. Pero fue muy agradable la charla con Marta, hablando de cultura, de arte, bueno, de las cosas que ella había hecho en Alemania, papá. Este aquí que, como empecé muy temprano mi jornada con Marta Minujín, ese día trabajé hasta las 3 de la tarde, empecé a las 9 de la mañana, terminé hasta... Tuve tiempo de ir a la tarde a ver la exposición que ofrecía el artista al edificio Naranja, ahí en la zona céntrica, en la zona de la costanera. Y obviamente se invitó a todos los medios. Y apareció este señor. Uh-huh. Muy elegante, tipo de gran porte. Y observé que el tipo fijó mi mirada en mí. Cuando vi que se iba acercando, me le alejé directamente. No lo saludé. Digo, porque si yo soy una lacra, claro, o como ahora nos trató de piojos, no tengo por qué saludarlo. Por supuesto, como hay tanto cinismo y tanta hipocresía, acá y en cualquier lado... gente que lo saludó porque lo considera un prócer, pero un tipo que habla de manera denigrante, con desdén, de manera despreciable hacia alguien que no piensa como él, no tengo por qué saludarlo. Y después intentó sacarse otra vez y volví a negarle el saludo, sí. No tenemos por qué saludarlo. Y tampoco hay por qué reconocerlo institucionalmente. Uno puede... Lo hizo. Claro, a ver, uno tiene que admitir muchas veces y obviamente hasta compartir a veces el saludo institucional o el reconocimiento a gente que uno por ahí, bueno, no le cae tan bien o no comparte ideológicamente, pero que ha tenido una labor destacada. Puede pasar, hay mucha gente con labores destacadas en distintas áreas que yo no comparto nada de lo que dicen, pero bueno, uno tiene que echar la calle y decir, la verdad, este tipo lo que hace lo hace bien, reconózcanlo, está bárbaro. Ahora, por el hecho de que se hayan difundido ideas como esa, el reconocimiento, ¿qué tipo de asidero tiene, digamos? ¿Qué tipo de respaldo institucional va a poder tener? Sí, eso. No, bueno, pero la verdad que me indignó mucho. Vi la foto ayer y realmente me causó cierta repulsión. Y digo, ¿pero cómo? ¿Un intendente peronista recibiendo a una persona que nos trata de piojos y piojos que cuando molestan hay que matarlos? Claro. ¿Cómo es esto? ¿Qué clase de peronismo hay en Córdoba? Bueno, ya sabemos qué clase de peronismo hay en Córdoba. Un peronismo de raíz neoliberal, ¿no? No, claro. Y más allá del peronismo, digo, una aceptación de ese nivel de agresividad en estos tiempos, en cualquier tiempo en realidad, ¿no? Pero que debería ser condenado en realidad. Claro, claro. Y no pasa claro, nada. Entonces, de alguna manera lo bueno, hubo una denuncia del Sindicato de Prensa de Córdoba y de algunos integrantes de otros medios y a la figura de este señor, que tiene más de 50 años de trayectoria. Nadie le niega su trayectoria y nadie le niega quizá lo importante que fue para los medios. Para mí no fue importante, porque yo cada vez que lo veía, o por ponerle que ponía en algún momento el Canal 12, que pertenece a algún... A veces lo ponía por una necesidad de ver qué noticias ponía el canal para yo manejar un poco, a ver, cuál era la agenda de ellos y cuál era la agenda que yo iba a generar a la tarde en la agencia, ¿no? Entonces trataba de ver qué hecho pasaba en Córdoba, digo, policial, ponerle de seguridad, algún tema político relevante, a ver cuál era la postura de ellos. Pero veía 5 minutos al tipo y ya no lo podía ver. Es repulsivo, sí, en serio. Sí. Es repulsivo en serio porque cuando él, más en la época del macrismo, cuando él refería al kirchnerismo, éramos realmente una mala palabra. Es decir, para él había que exterminar a todo el kirchnerismo. Y lo decía abiertamente, claro. A ver, lo decía al aire, con mucha irresponsabilidad además, generando una grieta muy jodida, ¿me entendés? Entonces, cuando me invitaban a mí al programa Barricada, yo le pegaba. Entonces, así que bueno, ¿qué vas a hacer? La verdad estoy muy molesto y insisto, el peronismo acá no lo entiendo, cada vez lo entiendo menos. El peronismo acá es neoliberal, de raíz neoliberal, y toma actitudes de ese tipo, como por ejemplo reducir el horario a los trabajadores municipales para bajarle el sueldo, y algunas medidas muy antipáticas que todavía no han logrado golpear, digamos, a la población de la ciudad, pero que en algún momento va a tener alguna repercusión, ¿no? Uh-huh. Lo bueno del caso hoy en la ciudad, que aparentemente comenzó, yo no soy testigo ahora porque estoy acá dentro de casa, pero ayer parece que la UTA arregló a nivel nacional y comenzó a funcionar el servicio urbano de pasajeros. Después de 3 semanas parece que le colocaron la guita y bueno, listo, a otra cosa, empezaron a trabajar. Faltará ver cómo se resuelve el tema de los interurbanos que están bajo el gremio OITA, que ya llevan casi 2 meses sin circular, ¿no? Un gran problema acá en Córdoba con el transporte interurbano, pues digo, hay mucha gente que vive en el Gran Córdoba, calculo que vendrán con sus coches o algún familiar lo traerá acá para trabajar. Aquellas personas que tienen laburos esenciales, oficios esenciales, seguramente vendrán a través de sus automóviles particulares, ¿no? Sus pagados, ¿no? Claro. Sí, tendremos que ver qué definen la reta de Alberto Fernández, Axel Kicillof, para los próximos días. Hoy se registraron, digamos, ayer en realidad 904 contagios nuevos casos, el pico más alto hasta ahora. Estamos en la cresta de la ola, para decirlo. Claro, estamos en la cresta de la ola, que bueno, no sabemos cuál va a ser el pico todavía. Uh-huh. Porque, curioso, ayer se habían registrado la menor cantidad de casos desde el 20 de mayo, desde hace varios días, y por el contrario, en el día de ayer, un total de 904 casos. Ya hay más de 18.000 infectados en la República Argentina. Ayer por primera vez superó Provincia de Buenos Aires a Capital en cantidad de casos conocidos. Tiene mucho que ver la alta contagiosidad que está viendo en los distintos barrios populares, en los barrios más humildes del conurbano. Pero bueno, tendremos que ver qué medidas se toman, si se restringe aún más o si se flexibilizan algunas actividades y algunos comercios. Claro. Bueno, se hablaba de mayor restricción en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y de un mayor relajamiento en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí había como dos contrapropuestas por parte de Kicillof y Larreta. Un problema, porque debería haber cierta coordinación en ese sentido. Bastante coordinación sí, tendría que haber. Hay posiciones contrapuestas, ¿no? Entre Larreta y Kicillof, ¿no? Sí. Inclusive ayer estaba leyendo que la Organización Panamericana de la Salud recomendó desacelerar la salida de la cuarentena. Particularmente le pidió a los países de América no abrir demasiado rápido las actividades por un posible rebrote de contagios, ¿no? Claro. Digo, acá no se da el tema del rebrote porque todavía al lado del resto se ha implementado una buena política sanitaria. Pero ayer, hoy hubo una persona muerta más, ¿no? Una mujer. Pero ayer fueron 904 contagios. Después de tener 564 el día anterior a 904, el número verdaderamente ha resultado alarmante, ¿no? Entonces, acá todavía no llegó el famoso pico. Ahora el pico lo están tirando para la segunda semana de junio. Yo calculo que va a existir un pico, va a venir el pico, inexorablemente va a venir. Entonces, qué sé yo, habrá que evaluar muy bien lo que hace el gobierno de la ciudad. Para mí no está en condiciones de flexibilizar el gobierno de la ciudad, lo digo en serio, chicos. No. Pues ya la gente está demasiado relajada. Y no lo digo yo, me lo dicen cada una de las personas que estoy en los distintos grupos donde yo estoy de compañeros. Me dicen que es una vergüenza la cantidad de gente que circula por la calle en la capital federal. Sí. Entonces digo, la gente está por demás relajada. Y en algunos casos sin barbijos. Acá en la ciudad de Córdoba se permite circular sin barbijos, pero cuando entras a un local tenés que ponerte el barbijo. Yo igual, obviamente, cuando salgo a la calle salgo con barbijo y no me lo saco. ¿Está? Pero bueno, habrá que repensar verdaderamente si vale la pena flexibilizar en la ciudad de Buenos Aires con más de 8.400 contagios. Es la ciudad con más contagios. Ayer le ganó la provincia. Fue el único día que le ganó, venía ganando de la provincia y después Capital lo pasó. Pero ya le lleva una distancia, 2.000 personas le lleva de distancia a Capital Federal al AMBA. Entonces yo digo, empecemos realmente, tomen recaudos, pónganse de acuerdo a ver de qué manera flexibilizan. Porque si van a flexibilizar así, porque sí, la gente sale con irresponsabilidad, me parece, chicos, que vamos a... Ahí sí que vamos a la famosa inmunidad del rebaño, ¿eh? Nos vamos a agarrar la cabeza. Espero que no pase eso, ¿no? No, esperemos que no. Esperemos que no y también... yo creo que es el momento de continuar a como está. No te digo restringir más, pero por lo menos no seguir creciendo en cantidad de medidas porque va a ser una cantidad de gente incontrolable en la calle. Ya es demasiada y bueno, uno tiene que hacerse cargo claro. También como ciudadano, pero en definitiva son las restricciones a los comercios, a las industrias, a las distintas actividades que, mal que nos pese... son las que están paliando este momento, las que están paliando la situación de la cuarentena, de la pandemia, perdón, porque duele que no se pueda reactivar la economía, pero en definitiva es la discusión que ya se ha saldado, me parece, más allá de que no lo quieran ver desde algunos sectores, de que por encima está la salud. Creo que el ataque a la cuarentena no es solo una cuestión... y creo que da la pauta el hecho de que quienes atacan la cuarentena son los que han implementado políticas neoliberales y vaciadoras. Entonces, tanto la economía no es lo que te preocupa, ¿viste? Sí. No, claro. A mí me preocupa mucho el tema de la salud, amén de la economía también, Laucha, ¿eh? Pues las cosas no están bien económicamente. Hay gente que se está muriendo de hambre en serio. Claro. Entonces, ese es un tema que tenemos que solucionar. No podemos no hablar de economía. Yo voy a hablar de la economía mía y de la economía de la gente que conozco y no la está pasando bien. No, yo tengo un compañero que está esperando el IFE, un compañero periodista, que no tiene de dónde agarrar si está esperando el IFE. Hoy se dijo, por suerte Raberta, creo que ayer Raberta salió a último momento a comunicar que se cobraba, no sé si Raberta sí. o algún vocero de... Sí, otra vez se va a cobrar. Se dijo que se iba a cobrar el IFE en estos días. Bueno, mejor... Es una ayuda, una pequeña ayuda. Te podés imaginar que 10 lucas se te van en... A ver, vamos a ser francos, chicos. 10 lucas se te van en una... Estando en las condiciones de ahora en casa, se te va en una semana y media, las 10 lucas cuidando mucho. Y generalmente esa guita la destinás en comida. posta, ni que hablar destinarlo en otra, digamos, ni que hablar de destinarlo en algún arreglo urgente. Si tenés un arreglo urgente, bueno, sí, tenés que llamar a la laburante que te arregle el calefón. Si tenés que arreglar el calefón, y bueno, tendrás que llamar a un especialista para que te arregle el calefón, pero cambie y tenés que poner la guita. Pero la guita esa, yo calculo que la gente la utilizará para comer. Y si bien el costo de vida ahora en mayo dicen que va a ser del 1.5%, los precios siguen subiendo, chicos. Yo estoy azorado. Yo hago bastante delivery. Yo he notado un pequeño aumento en el delivery. Yo estaba gastando promedio, en algunos casos, 400 mangos, 500, y ahora estoy gastando más de 600. ¿Sí? Es cierto que yo a veces pido para la mañana y la noche. Entonces ahí sí yo justifico el gasto. Justifico el gasto, que son 800 mangos, 900 mangos. Pero veo que también han aumentado los insumos, los alimentos. Entonces, a ver, no hay manera de que no te aumenten si a vos te siguen aumentando. Si los proveedores te aumentan, es obvio que vos te